ella siempre deseaba que sus hijos crecieran, no crecieran solos, que su hijo o hija pudiera tener unos hermanitos con quienes jugar, y yo siempre amé a los niños. Entonces nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a tener muchos hijos, ¿verdad? 4, 5, 6, está bien, más un par de accidentes, 7, 8, no hay problema. Entonces estábamos preparados para tener una familia numerosa. Y Dios nos bendijo con 4 hijos preciosos. Y el primero de nuestros hijos nació un año después de que nos casamos, allí mismo en la ciudad de Colombia, y era un varoncito precioso para mi esposa. Cuando yo estaba soltero, yo le decía al Señor, el día que tú me des la bendición de ser padre, que te pido que me des una hijita mujer. Y tal vez yo le pedía una mujercita porque había tenido 2 hermanos más menores que me hacían la vida imposible. Y yo pensaba que con las mujercitas uno se llevaría mejor, ¿verdad? Entonces le decía, Señor, quiero una hija mujer. Y mi esposa también oraba más o menos al mismo tiempo, bueno, cuando nos casamos, y le decía, Señor, yo quiero tener un hijito varón. Entonces, yo no sé cómo soluciona a veces el Señor la oración de 12 de sus hijos que sube al mismo tiempo, pero que pide cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces, cuando nació nuestro primer hijo, resultó varoncito. Y yo quedé un poco contrariado. Y le reclamé al Señor, le dije, Padre, ¿cómo es esto? ¿Por qué varón? Deberías haber honrado la autoridad de la casa. Yo soy el sacerdote de la casa, Señor. Soy el padre, soy etcétera. Y entonces yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, las damas primero, yo soy un caballero, ¿no? Y entonces le concedió a mi esposa el deseo de su corazón. Y bueno, así nació nuestro hijo, José Esteban. Llegamos a Bolivia. En Bolivia, Dios me concedió el anhelo de mi corazón y me dio a mi hija Carlita, nació 2 años después. Y esa niña realmente era la niña de mis ojos. Yo amé a esa niña como a nadie en la vida. Y eso lo digo con certeza porque era así en realidad. A pesar de que obviamente no se escuchaba y tal vez aún ahora no se escucha como lo más correcto, porque yo debería amar primero a mi esposa, ¿verdad? Después del Señor, pero no, era real. Yo amaba a mi hija más que a mi esposa, más que a mi hijo, más que a mi madre, más que a mi padre, más que a la iglesia, un poquito menos que al Señor. Entonces me aseguraba de que no sea idolatría. Y era toda mi vida, esa niña para mí era toda mi vida. Yo planifiqué su vida, organicé, proyecté todo lo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Pero como ustedes saben y escucharon el testimonio previamente, esta mi niña enfermó cuando tenía 1 año y medio y entonces en un proceso de 4 o 5 meses partió a la presencia del Señor. Y eso para mí fue un impacto tan grande, tan fuerte, que me produjo una tristeza, una depresión, tal vez como hoy en día todo es depresión, ¿verdad? Pero yo creo que esa vez estaba deprimido. Entré en un estado depresivo que me mantuvo triste así por todo un año, pero no me hizo perder la fe, mantuve fe con el Señor. Me mantuve trabajando en la iglesia, he sido pastor y siempre lo he sido pastor de tiempo completo en la iglesia allá. Ministerialmente Dios nos había bendecido mucho. Teníamos 5,000 personas en la iglesia en esa época y el ministerio estaba creciendo con mucha fuerza, con mucha intensidad. Dios nos había bendecido con un canal de televisión y una emisora, una radio, nos expuso delante de toda la ciudad y la ciudad respondió positivamente y por cientos las personas eran añadidas a la casa del Señor, como dice la palabra en el libro de los Hechos. Sin embargo, todo ese éxito ministerial, que además estaba adornado por señales y prodigios, porque nosotros creemos, y yo sé como ustedes también, que el poder de Dios es el mismo de siempre, ¿verdad? Que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces siempre hemos tenido enfermos, hay enfermos en la tierra, esa es una condición del ser humano luego de haber caído de la gracia de Dios. Y entonces venía mucha gente enferma a la congregación y orábamos por ellos. Yo oraba por muchos enfermos con problemas terminales, con cánceres, enfermedades de diferente tipo, y mucha gente era sanada milagrosamente. Veníamos de un trasfondo de milagros, de un avivamiento en mi país que fue marcado por los milagros sobrenaturales. Para nosotros era normal ver esos milagros. Y entonces era natural que nosotros esperáramos que Dios hiciera el milagro de sanar a nuestra hija, porque Dios sanaba a muchos de nuestros hermanos. Y de alguna manera, quizá pensábamos, y yo pensaba y decía, Señor, si sanas a tanta gente, tantas personas que están enfermas, yo creo que de alguna forma sanarás a mi hija con un poco más de rapidez, con un poco más de intensidad, porque te sirvo, trabajo para ti, renuncié a las actividades naturales y normales de la juventud, porque tú me amaste, sentí tu llamado tan intenso, respondí a tu llamado y mi esposa y yo te hemos estado sirviendo. Yo pensaba que tal vez tenía algún derecho especial para ser tocado por Dios, mi hija, ser sanada de alguna forma especial. Y no se dio, no sucedió. Y entonces cuando ella partió a la presencia del Señor, cuando ella falleció, entré en ese estado de tristeza, de angustia. Pero no dejé mi fe, no perdí mi relación con Dios y continuaba con mis responsabilidades en la iglesia predicando. Y bueno, no escondía, tampoco era mi intención esconder la tristeza que tenía, y cuando predicaba en la iglesia, muchas veces me recordaba de mi hija y lloraba, y la gente lloraba conmigo. Y bueno, al cabo del año Dios me explicó por qué mi hija había fallecido, y al final Él me hizo entender que fue un desafío, una petición, un desafío que Dios le presentó a él, diciendo que si Dios permitía que Satanás quitara a mi hija, se llevara a mi hija, yo abandonaría la fe, abandonaría el ministerio, probablemente dejaría a mi esposa, me dedicaría a algún vicio, terminaría quitando la vida, alguna cuestión de esas. Y Dios me reveló después de ese año que le respondió y le dijo, está bien, te voy a permitir quitarle a su hija, pero voy a demostrarte que Él no me va a abandonar, Él no me va a dejar, porque yo confío y creo en Él. Y a veces suena como, podría sonar como vanidoso, como orgulloso, pero yo no creo que Dios se refería a mí exclusivamente como a mí como persona única. Yo creo que Dios es un Dios que está feliz, está confía y está orgulloso de todos sus hijos que le obedecen, que le aman y que se entregan de corazón. A veces nosotros tenemos una imagen errada, proyectada de Dios, de que Dios nos mira con desconfianza, de que Dios no confía en que nos entregamos a Él de corazón, de que Dios no cree, porque quizá nuestro trasfondo o en nuestra historia, en nuestra familia, nuestros padres nunca creyeron en nosotros, que mamá siempre andaba revisándonos los bolsillos, ¿de dónde vienes? ¿Qué hiciste? A ver, dime, respira sobre mi nariz para saber si bebiste o no bebiste, ¿verdad? Y lo mismo en las niñas, todo. No sé aquí, pero en mi país las mamás son muy desconfiadas, o eran, por lo menos. Entonces, a veces esa imagen le crea a uno la impresión de que Dios es de la misma forma, que no nos cree, que no confía en nosotros, que está listo con un garrote para darnos en la cabeza en el primer momento que haya la oportunidad. Entonces, cuando Dios me habló y me dijo, yo confiaba en ti, yo creía en ti, yo sabía que tú no me ibas a dejar, para mí fue una sorpresa grande. El escuchar eso de la voz de Dios fue muy grande. ¿Por qué? Porque yo mismo no confiaba en mí mismo. Porque yo mismo estuve a punto de dejar la fe, de tirar la toalla, como se dice, y de acabar con esa crisis tan grande que no podía explicar y no podía entender. Y entonces Dios me explicó y me dijo, eso fue un desafío en el cielo. Tú no cometiste pecado. Es otra cosa que nosotros hacemos cuando nos viene un sufrimiento muy grande. Nos responsabilizamos a nosotros mismos, decimos, habré pecado, habré juzgado, habré cometido un error, habré hecho alguna barbaridad tan grande que ofendió a Dios de tal forma que me quitó a mi hija. Ese fue el castigo por haber hecho eso. Y yo revisaba mi vida, mi historia, mis ancestros, cortaba maldiciones familiares, perdonaba a todo el mundo, los perdonaba dos veces, tres veces, mejor dicho, me aseguraba de que estuviera todo limpio. Y no, a pesar de eso, sucedió lo que sucedió. Entonces, cuando Dios me explicó, me dijo, quiero que sepas que la partida de tu hija fue una ofrenda para mí. Yo he recibido a tu hija como una ofrenda para mí y quiero que sepas que sufriste y pasaste esto no por culpable, no había motivo, no había razón por la que tenías que haber sufrido. El motivo y la razón no estaban en esta tierra, el motivo y la razón estaban arriba en el cielo. Y hermanos, ustedes saben, muchas veces, estoy seguro, les pasan cosas cuando ustedes más firmes, más fieles están en la iglesia, más creen, más confían, leen su Biblia, oran, buscan al Señor, están en paz con los hermanos y de pronto, ¡bam!, les viene una terrible y ustedes dicen como Condorito, ¿verdad? Exijo una explicación, ¿no? ¿De dónde vino esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No me esperaba que venga una cosa así cuando todo estaba marchando bien. Es más, tantas veces sucede eso que estoy, probablemente han escuchado ese dicho que algunas veces se dice, no te consagres al Señor, no te entregues demasiado, te va a ir mal, ¿verdad? Te van a venir pruebas, te van a venir dificultades, te van a venir ataques del diablo. Si quieres estar tranquila, no te metas demasiado, no te vuelvas fanática. Ahí asiste el domingo, haz lo que te dicen, hasta por ahí nomás, medio que ora, medio que lee, pero ahí estás tranquila, tibia, tranquila, no pasa nada. Y es todo lo contrario, hermanos. Entonces, cuando Dios me dijo, la razón de tu sufrimiento no fue porque hiciste algo malo, no fue porque fallaste o tu esposa o cometieron un pecado o cometieron algún error, no, la razón estaba arriba en el cielo. Ahí el diablo me presentó ese desafío, pero como yo confiaba en ti, sabía que tú me ibas a dejar, acepté eso. Y la pérdida de tu hija no es una pérdida, es una ofrenda. Y entonces cuando eso sucedió, la sanidad del espíritu vino sobrenaturalmente. Ahora, yo sé que muchas personas pueden contar, decir, inventar, manipular las cosas para, qué sé yo, impresionar, impactar a los demás con historias tremendas, pero uno no juega con la muerte y uno no juega con la vida de un hijo propio. Y uno no sana el dolor de la pérdida de un hijo, y especialmente si este hijo era alguien, o esta hija en mi caso, era alguien que amaba tanto como yo la amé. Yo estaba dispuesto y literalmente dispuesto a darle mi vida a mi hija. Y yo le decía, Señor, yo ya viví mi vida, yo ya probé de la bendición de todo, te cambio la vida mía por la vida de ella, te entrego mi vida, pégame a la enfermedad de ella y sánala a ella, te hago el intercambio. Y yo estaba dispuesto para darle mi vida, pero obviamente no sucedió. Entonces, el sanar, esa sanidad fue una sanidad sobrenatural, un consuelo que solamente viene de Dios. Hay ciertas heridas, hay ciertos dolores y hay ciertas experiencias que solo pueden ser sanadas por Dios. No pueden ser sanadas por terapias, por profesionales, o no pueden ser sanadas por el tiempo. El tiempo se dice cura las heridas. No, no cura las heridas. El tiempo las entierra, las tapa, las hace olvidar, pero no las sana. Probablemente ustedes conozcan personas que han tenido tremendas experiencias en su vida y quedan marcados por esa experiencia. Y el resto de sus vidas las viven con referencia a ese evento, a esa situación, a eso que les pasó. Y entonces esa sanidad fue tan sobrenatural, tan tremenda, que me sacó totalmente de esa depresión, me devolvió la paz que anhelaba, me retornaron las energías de seguir sirviendo al Dios maravilloso y poderoso que yo conocía, porque además me mencionó algo que mi esposa dijo: tu hija no está muerta, tu hija está viva, y tu hija tú vas a volverla a ver y vas a poderla tener en tus brazos otra vez. Entonces, la muerte no había vencido, sino que ella había dormido y entró allá donde todos vamos a entrar. La vida eterna no es un cuento, no es un sueño y no es una nube allá donde están unos angelitos tocando un arpa aburridos sin saber qué hacer por la eternidad. Eso no es la vida eterna, créanme. Y digamos, la única manera como yo puedo comparar la vida eterna o la eternidad es mirando la naturaleza aquí en la tierra. Estoy seguro que ustedes han visto documentales de National Geographic o de esos canales naturales, o simplemente han salido a dar vueltas por esta su bella ciudad, han mirado la belleza del mar, las cosas que suceden. Es tan impresionante y es tan bello y tan dinámica la creación de Dios. O han visto la vida submarina, por ejemplo, o la vida en el Amazonas. Toda esa vida es tan hermosa, tan impresionante, y Dios la ha creado. El cielo, estoy seguro que es muchísimo más hermoso que eso. Muchísimo más hermoso que eso. Yo quiero ir y quiero estar en el cielo. Si el cielo fuera así como esa nube blanca, vestidos de blanco con un arpa que tal vez no entendemos y no sabemos tocar, sería medio aburrido ir allá, ¿verdad? Y vivir la vida y poner en riesgo la cabeza, la presión, y que a uno, como sucede en la China y otros países, por ser cristiano, uno arriesgue la vida por ir a un lugar aburrido, no sería muy muy agradable. Sería como ir a ver a perder por goleada a tu equipo favorito, ¿verdad? Una cosa así, muerta, depresión, decepcionante. Entonces, pero yo sé que entrar en la eternidad, yo sé que entrar en el cielo es algo maravilloso. Y entonces, esa es nuestra meta, hacia allá vamos. Y sé que mi hija está allí, y sé que la voy a volver a ver y que ella está viva. Y allá estaremos. Y bueno, entonces fui sanado, mi esposa y yo fuimos sanados, fuimos restaurados maravillosamente. Regresé a mi país, Bolivia, porque esto sucedió en el Brasil. Y entonces empezamos a predicarlo, compartí con la congregación, los bendijo y se sanaron los corazones de muchos hermanos y hermanas que habían estado sufriendo. Y entonces, un año y medio después, mi esposa se volvió a embarazar. Nació nuestra tercera hija. Y 2 años después se volvió a embarazar y nació nuestra cuarta hija. Y entonces teníamos 3, el mayorcito y las dos niñas. Y bueno, nosotros inicialmente planificamos y dijimos: no vamos a tener más hijos. Esta experiencia fue demasiado dura, demasiado difícil. No vamos a tener más hijos. Y aprendimos a cuidarnos de tal manera que no íbamos a tener más hijos. Pero los cuidados y los planes del hombre no siempre funcionan, ¿verdad? Y entonces mi esposa se embarazó en una fecha y en una oportunidad que era imposible que se embarace. No podía ser. Y yo sabía con certeza, yo controlaba los días, las horas y todo eso, ¿no? Había aprendido muy bien, ella también aprendió muy bien, entonces no podía embarazarse y se embarazó y dije, me hiciste trampa, Señor. Y bueno, de todos modos fue bienvenida y nació mi hija Sarita. Y luego nació mi hija Daniela y dijimos, hasta allí llegamos y estábamos felices. Y esperábamos que mis hijos crezcan saludables, porque pensamos que con la primera experiencia era suficiente. Y entonces cuando nuestros hijos empezaron a crecer, mi hijo empezó a manifestar algunos problemas de equilibrio, de respiración, lo llevamos a cantidad de médicos, diferentes diagnósticos, etcétera, etcétera. Y a los 3 o 4 añitos, mi hija Sara, que se llamaba Sara Stephanie, en realidad ella debería haberse llamado Sara Consuelo, ella empezó a manifestar un problemita en uno de los deditos que tenía y hicimos... la llevamos al médico, exámenes, análisis, etcétera, y no se descubría nada y no se sabía qué es lo que iba a pasar. De todos modos, ella fue saludable por un par de años, 3 años quizá, era la más saludable de mis hijas. Y entonces fue creciendo, hasta que empezó a manifestar un problema en la piel. Pero quiero hablarles brevemente de esta, mi tercera hija, de Sara. Si ustedes se recuerdan, yo amaba a mi hija Carla y la amaba con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Lo que yo nunca pude averiguar y saber es si ella me amaba a mí. No tuvo el tiempo para crecer y madurar y expresar eso hacia mí, ¿verdad? Pero mi hija tercera, mi Sara, ella sí tuvo tiempo. Y entonces... ella me amaba a mí de una manera increíble. Buscaba estar conmigo. Buscaba estar a mi lado. En un tiempo yo tocaba la guitarra y me ponía a tocar la guitarra y alababa al Señor. Y ella venía y se paraba a mi lado. Quería escucharme cantar. Y ella buscaba estar conmigo cualquier razón para estar conmigo. Y entonces a veces mi esposa me decía, yo hacía deporte, iba a jugar racket y la niña lloraba por estar conmigo. Y yo le decía, pero mamita, te voy a llevar y ahí no va a haber nadie que te cuide. Yo estoy jugando ahí adentro y no escucho, no veo, te puedo ver por el vidrio, pero nada más, está bien papi, yo solo quiero estar allí contigo. Y mi esposa me convencía, entonces me la llevaba, ¿no? Y ahí era toda la puerta de vidrio grande, la miraba, la dejaba con sus juguetitos y yo haciendo ejercicio y me tardaba, la miraba. ¿Estás bien, mi amor? Sí, papi, estoy bien, te estoy mirando, me decía. Y yo seguía jugando y yo salía preocupado. ¿Tienes hambre, mi amor? Sí. Ok, le daba algo de comer. ¿Quieres ir al baño? Sí, la llevaba al baño y yo seguía jugando 2, 3 horas y ella feliz allí porque estaba viendo a su papi. ¿No? Era una cosa impresionante. Entonces me amaba muchísimo. Y bueno, fue avanzando el tiempo. Cuando tenía 5 años, ella desarrolló más problemas en sus deditos y se le quedaron anquilosados y solo manejaba estos 2 dedos con mucha dificultad. Entonces... yo viajaba mucho en las misiones, visitaba las iglesias y establecía iglesias. Y en una oportunidad, mi esposa estaba preparándome la maleta, estaba preparando mi ropa para el viaje que iba a hacer. Y mi hija se acerca y le dice, mami, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy preparando la ropa para tu papá, va a ir de viaje. ¿Te puedo ayudar? Bueno, ¿qué quieres que haga? Abotónale esta camisa. Y la niña le costaba, pero muelas, como decimos, ¿verdad?, abotonar la camisa. Se demoró como 1 hora abotonando la camisa. Y entonces mi esposa la dobló y cuando llegué me contó. Y yo miré la camisa, dije, Dios mío, ¿no?, mi hijita, ahí doblando la camisa. Casi decidí no ponérmela solo por no desabotonar lo que ella abotonó. Y entonces así ella mostraba su amor, su afecto por mí. En una de las oportunidades, mi hija menorcita estaba en el hospital y mi esposa tuvo que estar en el hospital y mi hijo mayor estaba también delicado. Y yo estaba invitado para un evento muy grande. Iba a predicar en una actividad de Iglesias Unidas. Iban a ver como 5,000 personas en un estadio. Y yo era el orador principal y no podía faltar. Entonces hablé con mi esposa y entonces la única opción era llevarme a Sarita conmigo. Y le digo, Sarita, ¿quieres viajar conmigo? Sí, papi, donde tú quieras. Yo contigo no necesito ni de mami, ni de nada, ni de ninguna cosa. No es que no amaba a su madre, pero era suficiente con mi amor, ¿no? Con mi presencia. Entonces viajó conmigo. Ella estaba en el cielo, al lado de mí, en el avión. Ella me miraba, la grababa y feliz, comía lo que quiera. Y dormimos en el hotel. Y entonces la hice dormir a mi lado. Ah, mejor dicho, el paraíso, dormir con su papi. Mejor dicho, era la niña más feliz de la vida. Y luego, cuando estaba predicando ahí, 5,000 personas, la tenía sentadita en una silla y yo estaba con temor de ella. Por ahí se pone a llorar, quiere ir al baño, alguna cosa. Era una niña de 5 años. No, ella sentadita mirando a su papi predicar. Entonces yo sentía el amor de ella. Sin embargo, yo reaccionaba a su amor y yo la apartaba. Le decía, mi amor, vaya con su mami, vaya a jugar con su hermanita, vaya allá. Ella se acercaba y yo la apartaba, la mandaba. Y lo hacía inconscientemente, al punto de que mi esposa un día me dice, ¿por qué haces eso con tu hija? Y le digo, ¿qué cosa? ¿Qué estoy haciendo con mi hija? ¿Por qué la rechazas? ¿Por qué la apartas? Yo dije, no, yo no estoy haciendo eso. Estoy ocupado haciendo cosas como buen hombre machista. O con un poco de machismo que me quedaba, reaccioné y le dije, no, pues así no es, ¿no? Es diferente. Pero me quedó sonando lo que mi esposa me dijo. Y entonces en la noche me puse a orar y le dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Me impactó lo que me dijo mi esposa. ¿Es verdad? Y empecé a pensar. Y empecé a hacer memoria y sí, era evidente que yo apartaba, separaba y trataba de no pasar tiempo con ella. Y entonces, orando, le pregunté, Señor, ¿qué está sucediendo? Y Dios me habló. Dios habla y sorprende cuando Él habla. Y Dios expone las intenciones del corazón o la condición del corazón, saca luz. Y Dios revela cosas que para nosotros son misterios, Él las saca a la luz. Y entonces Dios me habló y me dijo, es que tú tienes un problema. Y dije, ¿cuál es el problema que tengo? Me dijo, ¿sabes? Tú no amas a esta tu hija, no quieres amar a esta tu hija, porque tú piensas que todo lo que tú amas se va a morir. Y entonces por eso instintivamente, subconscientemente, tú la rechazas, tú la apartas porque quieres protegerla de tu amor. Porque tú piensas que si tú la amas, ella va a morirse. Y cuando Dios me reveló eso, caí en cuenta y dije, tienes razón. Y me di cuenta que muy adentro yo sentía y decía, no está bien que esta niña me ame y no está bien que yo la ame, porque si yo la amo mucho va a morirse. Lo que yo amo se muere. Ese era mi veredicto. Lo que yo amo se muere. Y entonces la mantenía así. Y bueno, me arrepentí, pero no cambié. Porque dije, gracias Señor por mostrarme, perdón por hacerlo, pero no sé, y de todas maneras continuaba haciendo eso. Pasaron unos meses y recibimos una noticia, una carta de del hospital, cuando habían visto la foto de que ella estaba teniendo problemas en su rostro, unos granitos que le salían, era muy niña para estar en la edad de la pubertad, ¿verdad? Entonces, y le salía un hito, otro, y su carita se le llenó de granos, y mandamos su foto, y dijeron, hay algo que está pasando con la niña, tráiganla. Viajamos a los Estados Unidos, llegamos allí, y entonces me dijeron, bueno, ¿cuánto me va a costar? Uno no tiene el dinero para ir cualquier rato a los Estados Unidos, y peor para un tratamiento médico. Me dijeron, le va a costar $15,000, pero venga con $6,000 y el resto los va a pagar en el tiempo que usted pueda. Entonces, reuní a mi esposa, mis tres hijos, José, Sara y Daniela, y Dios proveyó para los pasajes y nos fuimos. Llegamos allá a Estados Unidos, llegamos al hospital, le hacen los análisis, en la primera semana se acabó, y no descubrieron cuál era el problema. Y me dijeron, tenemos que hacer otros análisis, y la niña se tiene que quedar hospitalizada. Y entonces vino el problema. El problema era que su mamá no podía quedarse en el hospital con ella. ¿Por qué? Porque su inglés no estaba tan bueno como ahora. Y yo era el que hablaba más fluido inglés y necesitaba a los médicos comunicarse conmigo. Entonces me tocó a mí irme a vivir al hospital con mi hija. Mi hija feliz de la vida. Yo decía, Señor, esto es demasiado para mí, es duro. Y entonces comía con ella, dormía con ella, la cuidaba, entraba a los tratamientos con ella y sufría con ella los dolores de los tratamientos. Cuando le sacan para hacerle una biopsia de la médula ósea, le ponen una aguja gruesísima, grande, en la cadera, hasta la médula del hueso, y de allí sacan una pieza. Y no la anestesiaban, solo la sedaban. Y ella sentía dolor y lloraba desesperada, se agarraba de mi dedo y me estrujaba lo más fuerte que podía. Yo podía ver el dolor que ella tenía y preguntaba, pero doctor, ella está llorando así. No se preocupe, me decía, ella está llorando del dolor, pero no está muy consciente. Cuando pase esto, ella va a sentir como que alguien le dio una patada en el traserito y eso es todo. No va a tener memoria de esto, me decía. Pero yo sí voy a tener memoria de esto, le decía, porque me está doliendo como a ella, ¿no? O más. En varias oportunidades estuve a punto de decirles, basta, no más. Pero me mordía los labios de aguantándome de todo lo que veía sufrir a mi hija. Y bueno, en el proceso así descubrieron que ella tenía un linfoma maligno en la médula de los huesos y necesitaba un tratamiento. Como no teníamos seguro, no teníamos recursos, ellos dijeron, el hospital no va a cobrar, los médicos no van a cobrar nada, usted solo va a tener que pagar el hospital. Y bueno, le hicieron una cirugía, le abrieron el pechito y le colocaron una directo al corazoncito y salía el catéter, Hickman se llamaba. Y me dijeron, este catéter se lo estamos poniendo para no tener que pincharla todo el tiempo. Entonces, por ese catéter vamos a poner los medicamentos y vamos a sacar sangre cuando necesitemos. Y entonces, pero me dijeron, ese catéter tiene que mantenerse estéril. Y entonces, como usted no tiene seguro, le vamos a enseñar a usted mantenerlo estéril. Y entonces la recostaban a mi niña, le limpiaban, desinfectaban, se ponían barbijo, guantes, todo eso, porque si entraba una infección, entraba directamente al torrente sanguíneo y podía morirse en cuestión de horas. Entonces era muy delicado. Y entonces la limpiaban y luego la cubrían la con, ¿cómo se llama? No son sedas, gasas y esparadrapo y todo eso, ¿no? Y me enseñaron. Y entonces yo lo hacía así cada 3 días. Me dieron todo el equipo en la casa. Era toda una ceremonia. ¿no? Entonces mi esposa y mi hijo estaban mirando ahí y les decía, ni se acerquen, de ahí lejos, ¿no? Y todo, y limpiaba, desinfectaba, y me sentía cirujano, ponía los guantes ahí, el barbijo, le quitaba las cosas, desinfectaba, y la niña feliz, su papi estaba a cargo de ella. Y entonces la desinfectaba o la limpiaba todo, y así lo hice siempre. Y resulté buen enfermero, nunca se me infectó. Nunca se me infectó. Y bueno, un día estábamos en el hospital y la llevé y tocaba justamente cambiarle y desinfectarle la cosa esa que le pusieron. Y como estaba allí en el hospital, las enfermeras lo iban a hacer porque ellas pues lo hacían en 3 minutos. Y entonces la enfermera empieza y la niña se pone a llorar. No, no, no, no. ¿Qué pasa, hijita? ¿Qué pasa? No, no, no, mi papi, que mi papi haga. Y entonces la enfermera se da cuenta y dice, oh, dice, quiere que el papi le limpie. Sí, dice la niña llorando, ¿no? Ok, papi, venga y límpiela. Bueno, yo estaba tranquilo haciéndolo en casa. Pero en el hospital, delante de enfermeras que estaban entrenadas para hacer eso, mejor dicho, dije, hijita, que te haga ella, lo hace mejor. No, papi, tú, papi. Dios santo, entonces, ni modo, empecé, me puse el barbijo, los guantes, transpiraba, parecía una cirugía mayor, la enfermera venía y me limpiaba el sudor, como las... y temblaban mis manos, y bueno, terminé, ya no estoy, acabé, y sonrientes me dicen las enfermeras, no se preocupe, me dice, usted es un buen enfermero, si necesita trabajo, venga aquí, nos va a ayudar, y mejor dicho, poco a poco, con esas experiencias, mi hija sanó y se ganó mi corazón. Y entonces, cuando menos pensaba, mi corazón se apegó a ella otra vez, o por primera vez tal vez. Y ya no me importaba, ya no tenía temor, ya nada me importaba. Ella se convirtió en el tesoro de mi corazón. Y la amaba, la cuidaba, andaba con ella, jugaba, pasaba todo el tiempo necesario con ella. Y se ganó mi corazón y sanó mi corazón de una herida que no supe que quedaba ahí adentro, que era consecuencia de la primera. Y bueno, felices así, pasaron 6 meses y me dijeron los médicos que tenían que darle 6 cursos de quimioterapia, o sea, 6 dosis. Y le dieron la primera, resistió muy bien, una reaccionó positivamente, le dieron la segunda, maravillosa, se le peló toda la piel, se le cayeron toda la piel, una cosa impresionante, y le salió piel nueva, bella, mi niña estaba hermosa, y entonces llegaba la tercera dosis, y les dije a los médicos, me voy a Bolivia, ya está bien, ya está tranquila. En Bolivia le pueden dar los siguientes tratamientos. Me dijeron, sí, podemos hacerlo, pueden darle allá. Y entonces me dijeron, pero faltan unos días. Entonces, antes de que se vaya, déjenos darle la tercera dosis. Y dije, ok, esto es porque está yendo tan bien que la tercera dosis va a ser una maravilla. Perfecto. Le dieron la tercera dosis. Y la niña no aguantó. La noqueó, se puso mal, no pudimos controlar la bajada de hematocritos, no pudieron controlar las cosas y en una cosa de 2-3 semanas entró en crisis y la tuvieron que hospitalizar y entró a terapia intensiva. Sus pulmones se le infectaron, aparecían manchas en sus pulmones cuando le hacían los análisis y tuvieron que intubarla, no podía respirar por sí misma y la intubaron. Y entonces la máquina respiraba por ella y así duró, ya no recuerdo cuánto, creo que más o menos un mes. Ayunaba 7-8 días, clamaba a Dios, hacía todas las cosas, otra vez la misma pelea, la misma lucha por mi hija, mi esposa venía, me visitaba y la cosa era terrible. Finalmente un día que no estaba yo en el hospital, fui a casa para cambiarme, etcétera, me llaman por teléfono y me dicen, venga urgente. Y voy al hospital, era una hora de viaje hasta el hospital. Llego y me dicen, estamos con serios problemas. Los pulmones los podemos seguir manteniendo, pero se nos han complicado los riñones y se nos complicó el hígado. Podemos sustentar un sistema, dos sistemas con dificultad, pero tres ya no. Y les dije, ¿qué hay que hacer? No podemos hacer nada. Su hija está más al otro lado que a este lado. Hay que desconectarla. Y solo usted puede dar la orden para desconectarla. Y ahí se acabó, sí, se acabó. No podemos hacer nada más por usted. Llamé a mi esposa, no me contestaba, trataba de que la operadora entrara y no pude comunicarme con ella. Fui, la recogí, volví. Cuando volvimos, estaban ahí en terapia intensiva y era todo un correteo. Las enfermeras que la habían atendido venían, me decían, podemos hacer algo por usted, podemos ayudarle. Todo el mundo quería ayudar, pero estando ahí, los médicos de emergencias vinieron, me recuerdo el jefe de terapia intensiva me dijo, ¿sabe? De todos los pacientes, del 100%, todos los pacientes que entran a terapia intensiva entran con un 50% de probabilidades. 50% de que vayan a vivir, 50% de que van a morir. Es miti miti. Y en el curso de mi profesión, muchos años he visto mucha gente morir y he visto muchos niños morir. Y he conocido padres de todas las clases. He conocido padres perversos, malos, que han abandonado a sus hijos. He conocido padres malos que no han hecho lo que podían hacer. He conocido padres normales. He conocido padres buenos. Y he conocido muy pocos padres excepcionales. Y créanme que ustedes son excepcionales. Nunca he visto unos padres que se dediquen tanto como usted. Y tuve la oportunidad de testificarle. Le dije, es que no soy yo, es Dios. Dios que me da la fuerza para luchar por mi hija. Bueno, entonces me empezó a explicar qué es lo que iba a suceder con ella. Cómo la iban a desconectar. Cómo teníamos que esperar a que su corazoncito pare, etcétera, etcétera. Y mi esposa estaba allí, pero se apartó de mí y se fue hacia la cama de mi niña. Entonces yo escuchaba lo que me decían los médicos y me di cuenta que mi esposa le estaba hablando a mi hija. Y le empieza a decir estas palabras. Le empieza a decir lo que ustedes vieron en el video. Le dice, Sarita, hoy día vas a encontrarte con Jesús. Hoy día vas a ver a ese Señor del que nosotros te hemos hablado. Hoy día vas a entrar en esa casa hermosa que Jesús está construyendo para nosotros. Y hoy día vas a ver a tu hermana, Carla. Pero quiero que hagas una cosa, le dice, porque yo estoy muy preocupada por tu papá. Y tengo temor que tu papá no soporte tu partida. Así que tan pronto como tú entres a la presencia de Dios y hables con Jesús, quiero que le digas a Jesús que ayude a tu papi. Porque si tu papi se viene para abajo, yo no sé qué voy a hacer. Yo le escuché que estaba diciendo eso. Por este lado, los médicos me seguían explicando qué es lo que iba a pasar con mi hija. Y cuando escucho lo que mi esposa hace, pensé dentro de mí, está loca mi mujer. No sabe lo que está haciendo. ¿Cómo pedirle eso a nuestra hija que está para partir a la presa? Está loca, ¿no? Pero no tengo tiempo para hacerle problema porque ahorita estoy manejando esta otra cosa. Y bueno, pasó ahí. Y la desconectaron. La pusieron en brazos de su mamá, yo estaba allí, me dieron un estetoscopio y nos dejaron solos para que quedemos con ella. Y yo escuchaba el corazoncito y palpitaba, se iba apagando, apagando, apagando, hasta que dejó de latir. muy preocupado yo les decía, pero ella va a sufrir, ella va a necesitar aire, ¿no? Me dijeron, no, ella está más al otro lado que aquí, ella no siente nada, vamos a añadirle más sedante para que cualquier cosa no sienta ningún dolor, ella no está consciente de nada, no se preocupe. Entonces escuchaba el corazón y partió y la pusimos sobre la cama. Entramos al ascensor, bajamos 11 pisos y nos fuimos a la cafetería, y en la cafetería allí, y nos sentamos. Y era un viaje de una hora de regreso, y recuerdo ella se sentó frente a mí, no sé ni qué cosa pedimos, y empecé a hablar. Y le dije, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios se ha vuelto en mi enemigo? ¿Por qué me odia? ¿Qué le hice yo a Dios para que Él me haga esto? No soy la más mínima amenaza para Él. Si Él quiere hacerme desaparecer, solo tiene que volcar su rostro y yo desaparezco y me acabo. ¿Por qué me hace eso Dios? Y yo hablaba y hablaba. Y en mi mente, mi esposa me miraba y no me decía nada. Y no me importaba que no me diga nada. Yo estaba vaciando mi corazón. Ella me dice que me respondía y me decía cosas, pero yo no la escuchaba. No sé si se han dado cuenta alguna vez. Tú hablas y no importa que te escuchen, no importa que tú estás hablando. Y eso pasaba con ella. Y ella me respondía cosas, no entendía. Yo estaba hablando, hablando y vaciando mi corazón. Y entonces ahí pasó, vámonos. Y nos levantamos y nos fuimos a casa. Llegamos a casa y me preparé para entrar en ese estado de depresión, en ese estado de tristeza, de angustia. Y nos fuimos a dormir. Y cuando yo entraba en esos estados, yo dejaba de comer. Bueno, gracias a Dios, porque algunos cuando están deprimidos comen, ¿verdad? Y se suben de peso y hay una cosa terrible. A mí me pasaba lo contrario, dejaba de comer y perdía peso. Entonces dije, esto no me vea. Y mejor si me muero. Ese era el panorama. Y entonces al día siguiente desperté y curiosamente tenía hambre. Y mi esposa sabía cómo entraba en esos estados yo y le dije, tengo hambre, ¿puedes hacer panqueques? Claro, dijo, se levantó, cocinó, me los entregó, comí. Es una larga historia, conseguimos una señora que nos ayudó para conseguir el hospital, perdón, el cementerio donde íbamos a enterrar a nuestra hija. Fuimos a enterrar a una persona en un país que no era nuestro, en un ambiente donde no conocíamos a nadie, no conocíamos las leyes, no teníamos relaciones, conexiones, amistades, nada. Nos costaron. Conseguía este cementerio y había una señora colombiana que trabajaba allí. Le pregunté, ¿cuánto me va a costar? $5,000. Semejante crisis y encima tengo que pagar $5,000 que no los tengo. No tengo, le dijo, ¿cómo puedo hacer? Ayúdeme a bajar el precio. Me dice, tranquilo, tranquilo. Me dice, vamos a ver, ¿cómo podemos bajar el precio? Me dice, ¿en qué iglesia va a ser la ceremonia funeral? Le dije, no conozco a nadie, no tengo iglesia, nada. Ahí en el cementerio nomás, perfecto, $400 menos. ¿Quién va a ser el ministro, el pastor que va a celebrar la ceremonia? Me dice, no. Pues no conozco a nadie, digo, yo soy pastor, yo voy a celebrar la ceremonia. Perfecto, $400 menos. Y me dice, ¿qué clase de cajón quieres? ¿Hay de estos? El más barato que haya. Perfecto, $1,500 menos o $1,000 menos. Listo, te va a costar $3,000. No puedo bajarte más. Tienes que conseguir $3,000. Dios mío, ¿de dónde saco? En el banco tendría $300. Y ahí me acordé que un hermano que vivía en Nueva York, que era nuestra conexión con Bolivia, me había dicho, te han mandado una ofrenda y te la tengo que mandar. Y me decía eso por meses. ¿no? Ay, Carlitos, te mandaron una ofrenda, te la tengo que mandar. Ay, perdón, me he olvidado, te la tengo que mandar. Y así por varios meses me hizo. Entonces me dije, bueno, de algo servirá. Y lo llamé y le dije, te cuento que mi hija acaba de fallecer y le cuento toda la historia. Y le digo, me dijiste que alguien me mandó una ofrenda y necesito dinero ahora. ¿De cuánto es la ofrenda? Me dice, $3,000, mañana mismo te los mando. ¿Qué había pasado? Dios había previsto con anticipación. Y Dios mismo estaba impidiendo que Él me mande el dinero, porque si me lo mandaba, ese rato ya estaba gastada la plata. Entonces, al día siguiente tenía el dinero. Fui, pagué todo eso y llegamos al cementerio. El director del funeral nos llevó al lugar y nos dijo, escojan ahí aquel lugar. Entonces, escogí un lugar bonito cerca de un árbol. Y luego nos dijo, son muy respetuosos allá. Y nos dijo, los voy a dejar solos un momento. Y entonces se fue y quedamos mi esposa, yo y mi última niña, mi Daniela, ahí. Y entonces empezamos a mirar, ahí era donde mi hija iba a quedar. Y así nos quedamos como en silencio. Cuando de pronto, como dijo mi esposa ahora, compartió, algo sucedió en mi mente. Y vi una visión o fui transportado. Pero vi, se me abrieron los cielos y vi lo que estaba sucediendo en el cielo. Y de pronto veo una calle de tierra como de las que hay en mi país. Había gente a ambos lados como para mirar un desfile. Al final de la calle había unas gradas que subían. Y al final de las gradas había una luz intensísima y yo sabía que era Dios que estaba con sus brazos abiertos. Y al principio de la calle veo a mi Sarita, como ustedes la vieron en el video, vestida con un trajecito blanco y con hojitas de laurel y olivo en su cabecita, como les ponían a los campeones olímpicos de antes, ¿se acuerdan? Habían ganado el campeonato y les ponían en su cabecita una coronita. Y entonces ella tenía una manera de caminar muy digna, parecía muy orgullosa ella, y con su postura típica empezó a caminar con una seguridad, con una absoluta certeza, nada de temor, nada de enfermedad, nada. Caminó hacia las gradas, iba para subir, para recibir su recompensa. Y en el momento en que yo veo eso, mi corazón se hincha con el orgullo más grande, como cuando un padre siente ese orgullo cuando su hijo, su hija se está recibiendo con honores, está recibiendo su campeonato, su copa o su diploma. Se está graduando el hijo de tu vida, está recibiendo el esfuerzo de tantos años. Así sentía yo, sentía un orgullo, una alegría, pensaba, esa es mi hija, es mi Sarita, ha ganado la carrera, ha llegado a su meta, está entrando y Dios con los brazos abiertos la está esperando para recibirla y darle su galardón. Y cuando terminó la visión, miré a mi esposa y le dije, no sabes, acabo. Y ella me dice, yo no he visto nada, pero siento ese gozo, siento esa alegría, siento ese orgullo igual que tú. Y nos abrazamos y se convirtió ese momento, ese lugar en júbilo. Y estábamos parados frente a la tumba donde nuestra hija iba a ser enterrada, pero no. Allí se convirtió en momento de júbilo, de alegría, de celebración, de alabanzas. Nos fuimos al carro, nos entramos allí y nos fuimos alabando, adorando, victoria, gloria al Señor, Cristo vive, nuestra hija es vencedora, victoriosa. Dios sanó nuestro corazón. Ahora eso pasó al tercer día de que mi hija partió. Hermanos, ¿por qué les cuento esto? Ustedes saben que hay dolores que no pueden sanarse humanamente. A veces uno pierde a la mamá que tanto ha amado, al papá, al esposo, a la esposa, a algún ser querido. Hay heridas, hay experiencias, inclusive no perdiendo a un ser querido, pero experiencias que marcan la vida de uno de forma que lo determinan su destino, determinan su futuro. Uno vive en función de esas heridas. Y una experiencia como esta era una experiencia demasiado dura, demasiado fuerte. Ya la primera habíamos pasado, ya habíamos vencido la primera. Y una segunda, mi esposa pensaba y decía, pensaba con relación a mí, este se me viene para abajo. Y si se viene el para abajo, me vengo yo, mi hija, ¿y en qué voy a quedar? ¿Qué va a pasar? La iglesia, para entonces teníamos 12,000 personas en Bolivia que estábamos pastoreando. Y entonces era una situación realmente dramática. Y yo soy de aquellas personas que no me gusta fingir, no me gusta mostrar una cosa que no soy. Y entonces si yo dejaba de creer, si yo dejaba de tener esperanza, me iba para abajo y me iba para abajo. Y no me importa el resto, me voy para abajo. Pues si esa es la realidad, si esa es mi realidad, esa es mi realidad. Pero entonces, 6 meses antes de que ella partiera, había partido también mi hijo mayor. Y entonces, cuando él falleció, yo lloraba como una magre. Y mi esposa fue sanada de esa pérdida de una manera sobrenatural, pero a mí me afectó muchísimo, muchísimo cuando mi hijo partió. Entonces, mi esposa sabía que yo iba... Era una crisis terrible, que ella no iba a poder hacer nada para sacarme. Y hermanos, ¿cómo es posible que al tercer día de que eso suceda, uno pueda ser sanado de manera completa, de manera total, de manera que no quede el más mínimo, la más mínima huella de dolor ni de herida? Era una cosa sobrenatural. Y entonces cuando enterramos a nuestra hija, todo eso, la dejamos ahí en el cementerio y estábamos sanos, completamente sanos. Mi mente no lo podía entender, pero mi espíritu lo vivía. Y entonces fue una experiencia tan impresionante. Para entonces ya teníamos un grupo, teníamos la congregación, los hermanos sorprendidos, impresionados. Ellos lloraban por mí, ellos trataban de consolarme, hacer cosas, pero yo estaba bien, estaba en victoria. Y bueno, 15, 20 días después, mi esposa tuvo que regresar a Bolivia, y con esto quiero terminar, porque habíamos decidido quedarnos allá en Estados Unidos. Dios nos dio una palabra y toda una situación. Y entonces mi esposa decidió, decidimos que ella vaya a Bolivia para vender nuestras cosas, todo, porque íbamos a quedarnos en Estados Unidos. Y yo tenía esa paz que solo la palabra puede describir, que dice que sobrepasa todo entendimiento. Pasaba por encima de mi entendimiento. Yo no podía comprender por qué me sentía bien, tranquilo y en paz. Y entonces esos 5 o 7 días de que estaba así, yo empecé a razonar y dije, no, esto no está bien. Yo tengo que llorar, ¿no? Yo tengo que sentir un poco de tristeza. No son ni 15 días que mi hija está enterrada y tengo tal gozo, tal alegría. No está bien. Tengo que llorar. ¿Por qué no puedo llorar? Y entonces dije, voy a hacer algo. Agarré el carro que teníamos. Fue un milagro, era un carro del año, nuevecito, perfecto, no tenía ninguna falla. Alguien nos había ofrendado ese vehículo, entonces estaba yo feliz con el carro. Agarré ese carro y dije, agarré un CD de música que me prestaba de un hermano que me prestaba su carro cuando yo llevaba a mi hija al hospital. Y me acordaba de un evento en particular que fue sumamente traumático para mí. Tenía ese CD tocando, era de DC Talk, se llamaba. No, el grupo era un grupo de rock cristiano en Estados Unidos, muy lindos los hermanos. Y estaba sonando el tema que me gustaba y yo tenía a mi hija, era una camioneta, tenía a mi hija recostada allá y ella estaba con el efecto de la quimioterapia y botó un coágulo enorme de sangre. Y me dijo, papi, me dijo, ¿no? Y cuando botó, lo tenía ella en la mano y se lo recibí. Le dije, aquí mamita, aquí. Yo estaba manejando a alta velocidad. Escuchaba la música, tenía el coágulo de sangre. Estaba manejando ahí, mi hija ya, y yo no sabía qué hacer, dónde meter el coágulo. Fue un momento, pero terrible. Luego creo que lo metí a mi bolsillo. No recuerdo ni qué fue lo que hice. Entonces dije, ese CD. Ese momento, tengo que recordarme, agarré, lo metí al DVD player y empecé a hacerlo tocar fuerte una y otra vez y una y otra vez porque tenía que llorar. Llegué al cementerio, me paré y mi hija estaba enterrada y la carretera, ahí mismo la carretera interna del cementerio. Abrí la puerta, subí el volumen del vehículo para que se oiga la música y me paré ahí al pie de la tumba. Mi hija, el cuerpo de mi hija está ahí y me estoy recordando ese evento. Y ya pues, tengo que llorar. Y nada, hermanos. Un minuto, 5 minutos, 10 minutos, nada. 15 minutos, nada. Me entré al carro, apagué el CD, me regresé. Y estaba volviendo. Vi una sala. Me voy a entrar por aquí, voy a dar camino. Dije, me entro por aquí. Era una tarde asolada. Y de pronto, era un camino angosto. Estoy yendo y ¡pam! El motor del vehículo. ¿Y qué pasó? Esta es nueva, no le debería pasar. Enciendo otra vez, avanzo, ¡pam! Se vuelve a apagar. Y con el impulso me paré en un lugarcito ancho porque era de ida y vuelta nada más. No siquiera eran dos vías. Una sola, camino así de herradura. Y entonces me paro ahí, los vehículos pasaban. Y no encendía hasta que tuve que llamar a la tienda de los vehículos. Y entonces les llamé y les dije, miren, el carro acaba de pararse, etcétera, etcétera. Aquí no hay dirección, no hay nada, esta calle no tiene nombre. Bueno, no lo podemos ayudar, entonces trate de encender el carro, llevarlo a una estación de gas y de ahí nos llama. Y bueno, encendí, felizmente encendió, di la vuelta, salí a la carretera principal y ahí había una estación de gas y me paro allí. Entonces los llamo, intenté, dije, no, me voy a ir a la casa más bien porque ya encendió, nada, otra vez se apagó, murió el carro ese. Y me daba ganas de patearlo, insultarlo y decir cosas. Y bueno, llamé y les dije, aquí está, esa es la dirección. Una hora tardaron y llegaron, vino la grúa, vio el carro y me suben a la grúa y les digo, ¿y dónde van a llevar mi casa? Ahí al dealer, me dice, ¿dónde lo van a arreglar? Ah, bueno, le digo, ¿y qué voy a hacer yo? No sé, ¿qué hará usted? Me dice, no. Pero yo vivo a una hora, ¿cómo voy a llegar a mi casa? Ah, me dice, lo llevamos a un lugar donde rean carros si quiere. Bueno, yo no tenía experiencia, hermanos, de cómo eran las cosas en Estados Unidos. Y me llevan al rental car, me bajo ahí y se llevan mi carro. Y entonces entro y no sabía qué hablar, qué decir. Me preguntan qué quiere, les explico. Me dicen, sí, no hay problema, tiene una tarjeta de crédito, aquí están las llaves. Váyase y nos los trae el lunes. ¿Por dónde me voy? ¿Cómo hago? Bueno, me fui. Llegué a mi casa de noche. Parqueo, entro, estaba solo en el apartamento. Y ahí se puse triste. Muy triste. Y empiezo a orar y le digo, Dios mío. ¿Qué se dañó? ¡Mi carro nuevo! Y ahora tengo que estar en este carro atado y que no tengo dinero y esto empiezo a quejarme. Y Dios me habla. Y me dice, tú querías y querías deprimirte. Entonces te he dado un motivo para que te deprimas. Me dijo, puedes llorar y deprimir tu carro todo lo que quieras. Pero por lo de tu hija no vas a poder. Porque eso está sanado. Y yo le dije, pero es que no entiendo. Necesito entender. Comprendo cómo has sanado. Y mi mente se contúa, no lo puedo entender. Y Dios me dice, ni lo vas a poder entender. Este asunto Es un asunto entre espíritu y mí. Puede comprender. Así que, ¿quieres seguir llorando y deprimirte? Eres mi invitado. Puedes hacerlo por tu carro. Y ahí quedó. Y ahí entendí que lo que Dios sana, lo sana definitivamente. Y totalmente. Por eso, mi hermano, la palabra dice, si está alguno triste, haga oración. Lleve todo modo de su tristeza, de su angustia, al Dios de toda consolación. Sea lo que sea que angustie, cuando Dios lo sana veras completa, total y absolutamente. Y tú puedes pararte, Jehová reina, Jehová es Dios, Jehová es el Señor, Dios de toda consolación. Aleluya. Y quiero decirle también, dice que muchos son los sufrimientos, los padecimientos del justo, mas de todos ellos le librará Dios. Y si bien nuestro testimonio es un testimonio fuerte y hace pensar muchas cosas, estamos para decirles, como les dijo mi esposa al principio, estamos sanos, estamos consolados, estamos bendecidos. No nos lastima y no nos duele hablar de nuestros hijos, porque no están muertos, están vivos en la presencia del Señor, porque hemos podido enfrentar a la muerte y la muerte no nos ha vencido por la gracia de Dios, y porque sabemos que llegará un día en el que nosotros enfrentaremos también la muerte, y la muerte tampoco podrá retenernos, sino que solo abrirá la puerta de eternidad y entraremos a celestial hogar, a tierra que Él tiene preparada para nosotros. Iremos más que vencedores. Y hermanos, Dios nos ha llamado para ser más que vencedores. Tu situación tal vez no sea tan grave, terrible, pero es grave y es terrible para ti. Quiero decirte que Dios quiere hacerte lo que sea que te toque, luchar, pelear y enfrentar, porque el mismo Dios que nos ha sanado y consolado a mi esposa, a mí, puede sanarte, consolarte, fortalecerte y darte la victoria. Dios quiere llegar, ver y recoger una iglesia victoriosa, no una iglesia temerosa, una iglesia vencedora, no una iglesia débil, una iglesia que sepa que el consuelo de Dios es más allá de toda circunstancia. No quiere una iglesia que tenga compasión de sí misma, lamentosa y llorona. Dios quiere una iglesia que os va a recibir. Aleluya. Aleluya. Por eso les invito a ponerse de pie, amados hermanos, y les invito a presentar delante del Señor cualquiera sea su situación difícil. Tal vez alguno está viviendo los recuerdos de tristeza de algo que le pasó. Tal vez en este momento, entonces quiero invitarte a que hagas la oración a Dios y le digas, Señor, si tú has podido sanar semejante herida, Señor, sana mi herida. Si tú has podido dar victoria frente a semejante pérdida, Señor, dame fortaleza para salir y pasar esta pérdida. Dame victoria, Señor. Ahí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Inclina tu rostro conmigo. Y si tú necesitas y quieres que Dios te visite, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Quiero orar por ti y pedir a Dios que te visite. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Yo te ruego por cada una de estas personas, Señor, que están levantando sus manos delante de ti. Quizás solo tú y ellas conocen la situación difícil, pero Padre amado, tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios amoroso. Tú eres el Dios que ha resucitado a Cristo mismo al tercer día, Señor. Y lo ha levantado en gloria y lo va a volver a traer para recogernos, Señor. Y a ti venimos, Padre, porque tú eres el Dios de toda consolación. Y oramos y te rogamos, Padre, por cada uno de estos hermanos preciosos, para que el enemigo, Señor, no los mantenga derrotados, no los confunda ni los engañe, pero que tu Espíritu, Señor, les imparta el conocimiento y la fuerza de que ellos pueden, porque tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, danos la victoria, Padre, para que seamos esa iglesia victoriosa y poderosa en Dios. Bendice a tus hijos, fortaléceles, Señor, y ayúdales a encontrar su consuelo en ti. Espíritu Santo, tú eres el consolador verdadero y veraz. Te ruego, Señor, que descienda sobre ellos, los visites y los consueles plenamente, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos,